Esta es de un cante de misa, que ese era el sacerdote que cantaba misa, que a la salida de misa le sacaban en hombros y le ponían unas flores por arriba. Era todas las niñas del pueblo y todos alrededor de él, porque le echaban vivas y yo qué sé, costumbres que había antes.